El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta, según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día, lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todo lo que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él les respondió: «¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre?». Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en favor delante de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Por la gracia de Dios, estamos celebrando en gratitud a la Virgen estos 4 años que nos ha regalado, que apenas somos niños que estamos gateando, y con todo y lleno de imperfecciones, de golpes, de suciedad. Queremos de todos modos pedirle perdón a Dios por todos nuestros pecados. Yo lo hago ante todo porque soy un pecador, y invito a todos a que también aprovechemos a pedir perdón de todos los errores, de todas las cosas que no hemos hecho bien como familia, como cristiano. Y recordemos algunas cosas importantes en la vida. La vida es cortita, 4 años. ¿Cuánto vamos a vivir? ¿Cuánto más? 4 años. A Jesús le preguntaron: «Señor, ¿son muchos los que se salvan?». «Esfuércense, porque es ancho y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos van por él. Y es estrecho, difícil, espinoso y lleno de piedras. Es estrecho el camino que lleva a la salvación y qué pocos van por él». ¡Qué pocos! De 10 leprosos curados milagrosamente, solo volvió uno a dar gracias a Dios. A veces se llena esto. Se llena porque venimos a pedir. Pero cuando damos gracias, no está lleno. Hoy nos convocamos todos, Frisidín, pero también he convocado a todos aquellos que también vienen a pedir sanación y liberación, pero no están. Tenemos que librarnos de una forma de pensar que nos viene del ateísmo y de la masonería. Tenemos que liberarnos de un espíritu egoísta, legalista, donde la ley se hace pesada, insoportable, pura burocracia. Todo tiende sin fines claros, porque ¿qué fin puede tener un masón y un ateo? No hay fines. No hay espíritu. ¿Qué va a haber espíritu? ¿Qué espíritu va a tener un ateo en su mente y en su corazón? Lo tiene, claro que tiene espíritu, tiene alma, pero él cree que no. Entonces, ¿cómo va a vivir como si lo tuviera? Entonces, toda esa mentalidad que hace más de 100 años, todo ese espíritu que ha castigado a México, que tiene como consecuencia la droga, que tiene como consecuencia los secuestros, el aborto, la homosexualidad, la estafa, la corrupción, es primera en muchas cosas México. ¿Por qué? Porque hay un espíritu ateo, masónico y anticlerical que no nos contagie esa forma de pensar, de sentir, por favor, porque se ha metido en la iglesia, se ha metido en los católicos y hemos separado Dios por un lado. Es aquella estatuita que la tengo guardada en el ropero, en el placar, en el closet. Es una estatuita pequeña. Y yo tengo tanta cantidad de cosas que hacer que a veces me acuerdo de que tengo esa pequeña estatua allí en lo oscuro, en lo oculto. Entonces son muchos los que se salvan. Esforcémonos. Jesús dijo, para entrar en el reino de los cielos hay que hacerse violencia. ¿Qué hizo Jesús por mí? A ver, ¿qué hizo por mí? Murió, derramó su sangre, lloró, sudó, se hizo nada, se inmoló, vino a servirme, a ser mi servidor, a interceder por mí ante el Padre. No tendría por qué haber hecho esto. Lo hizo por mí. ¿Qué hago yo por Él? ¿Qué hago por Él? ¿Me sirvo o lo sirvo? ¿Me sirvo o lo sirvo? Cuando la Virgen se aparece en Fátima y en tantos lugares, siempre pide un templo. Pero el templo hay que construirlo. Pide un templo para que el hombre se desprenda, para que crezca el templo interior del hombre, porque el material... Pero debemos entender que cuando Dios pide un templo, pide que tú te desaparezcas a ti, que te olvides de ti mismo y que te entregues a una obra que es cortita. El tiempo es corto, hay que invertir. La paga que tú recibes en este mundo no se te dará en el otro. Si tú trabajas para el Señor pero le cobras, ¿cómo será, digo yo, cobrarle a Dios? ¿Cómo será cobrarle a Él? ¿Cuánto es? Viene al mostrador y me dice Jesús o la Santísima Trinidad, ¿cuánto es? A ver, depende, ¿qué se está llevando? Un kilo de manzana. ¿Pero se está llevando esas medias feitas que están ahí, que son para los pobres? Sí, un descuentito. Mire que soy católico, Jesús. Mira qué bueno que soy. Tú me das el cielo, ¿verdad? Tú moriste por mí, me diste toda tu sangre, ¿verdad? Y morirías mil veces por mí. Yo te doy estas manzanas, están un poquito feas, pero te descuento. Son 340 pesos. Qué lindo. Acuérdese de Jesús. Acuérdese de mí, Jesús. Eso lo hacía Judas. Llevaba la bolsa. Él creía que así tenía que servir a Dios, llevando su bolsa. Estamos tratando de hacer un templo para ustedes. Dios no necesita, Él es el templo. Un templo para ustedes, también para mí, para las hermanas, los hermanitos. Si tú vienes a trabajar para hacer tu casa y me cobras porque yo estoy haciendo tu casa, para hacer de tu casa me cobras, ¿le cobras a Jesús? Porque ¿qué hace Jesús? Toca el corazón de dos personas por ahí, de otro lugar, dos personas, toca el corazón y Él te está dando el dinero para que construyas, y tú le cobras al Señor, le pones un precio. y le haces un pequeño descuento y quieres entrar a la eternidad, yo me pregunto, ¿vivimos de verdad para Dios todos los días o es una mentira? ¿O se metió esa mentalidad? ¿Qué hace un ateo si va a hacer una obra de caridad? A ver, yo le pido a un ateo que me ayude a hacer unos planos, a un ateo. Me cobra. El ateo le cobra a cualquiera, hasta al Papa, le cobra. Al Papa, a los sacerdotes, todos. ¿Qué hace un cristiano católico que recibe los sacramentos, que el sacerdote le absuelve gratuitamente, que le da la comunión, que Jesús se lo está absolviendo y que le da todos los sacramentos? ¿Qué hace? No le da un peso al sacerdote porque él no vale. Él sí vale porque él es ingeniero, es arquitecto, es contador, ese no sé qué será, pero él se hace valer y el Señor le tiene que pagar su trabajo en este mundo. Pero tú no le das un centavo a Dios cuando Él te perdona tus pecados. Dale limosna al menos. Pero cuando tú vienes a cobrarle al Señor, no dices, denme lo que quieran. Es tanto. Ese es el católico apostólico romano que quiere la eternidad. Yo quiero una familia que nos olvidemos de nosotros mismos. Y si ahora somos 800, yo prefiero 8. Lo digo, porque si no, yo los estoy estafando. Si yo los dejo seguir así a algunas personas, no hablo para todos, si en general yo dejo que el cristiano siga haciendo lo que hace, yo los estoy estafando. Yo soy el primer estafador. Y si no dijera esto que digo, soy un estafador. Y estoy advirtiendo. Porque si no advierto, el Señor me pidiera cuenta, porque yo me transformaré en un perro mudo, que no sirve para nada. Y dice Isaías, ¡ay del perro mudo! ¡Ay del perro mudo que está hecho para ladrar y no ladra cuando hay peligro, para cuidar! Y tú no has ladrado. Lo digo porque esto sale por otras partes también. Reflexionemos si le damos la sangre. Reflexionemos si le damos el sudor. Sí, Padre, le doy la sangre y el sudor. Y el dinero también. Sí, yo pongo limosna el domingo. ¿Cómo se puede hacer un santuario si no ponemos nada? ¿Cómo se puede? Yo nunca pedí porque pensé que era sensatez de una familia que una cosa se hace entre todos. No que salga el sacerdote a suplicar que haya un hombre de caridad en el mundo que nos pueda hacer algo y los demás lo vamos a disfrutar. No, no, eso no va. ¿Hacemos una obra o no la hacemos? ¿O nos vamos? ¿Cómo se hicieron las grandes catedrales en el medioevo, que ya no se pueden hacer más? Los monasterios, que esos sustentaron y sustentan aún la vida cristiana en el mundo. Ya hubiéramos terminado con este mundo si no quedaran algunas personas que están sacrificándose día y noche, que sí entregan su tiempo, que sí entregan el sudor, que sufren en el corazón por Cristo, por María, y lo manifiestan en obras, no en palabras. Mi oído está inflamado, los dos, de sentir esta frase. Yo soy católico, Padre. Yo quiero ayudar a la obra de la Virgen, Padre. Así ya estoy, está infectado el oído. Nos han robado, no puedo decir el número porque se van a... Es escandaloso lo que nos han robado. ¿Quiénes? ¿Apostólicos romanos? ¿Católicos? Está la mentalidad, padre, eso así es en México, padre, acá todos sacamos tajada. Así es México. No, así no es México. Así eres tú y la masonería que te metió esa forma de pensar y los ateos que te metieron esa... Y que tú no sabes discernir. Porque te falta oración, porque te falta humildad y porque vives para este mundo y no eres capaz de pensar en la vida eterna. ¿Cómo podemos hacer una obra? Llevamos 4 años, ¿verdad? 4 años. Esta obra se tiene que terminar material, porque yo quiero seguir la obra espiritual, pero no se puede emprender obras espirituales si no tenemos una infraestructura para apoyarnos, donde puedan ir los niños al kinder, católico, a un kinder católico, donde puedan ir en la primaria y secundaria donde puedan estar exentos de esa inmundicia de la homosexualidad y del aborto y de toda la pornografía y toda la forma de pensar atea y masónica que nos está invadiendo. Tenemos que hacer algo nuevo, empezar una ciudad nueva, un mundo nuevo. Si no, ¿para qué vamos a hacer esto? Yo me voy, yo no quiero esto, es mucho trabajo. ¿Para quién? Me voy de monje al desierto, ya cumplí, lo doy todo, me voy solo, ya cumplí, no preciso tener nada, no, ni dinero, porque planto y como lo que tengo y basta. Pero yo sería un gran egoísta si hiciera eso, porque Dios me dice, no, tienes que trabajar. Y tengo que ponerme a diseñar, y hacer de arquitecto, y hacer de ingeniero, y hacer de albañil, y hacer de lo que sea. Y amargarme. ¿Por qué? Si yo puedo ser de sacerdote, yo debo estar como sacerdote. Los aliento. No, lo estoy diciendo en voz alta para que reflexionemos todos. Yo no quiero seguir siendo una persona dedicada a lo que debe hacer un laico, porque voy a estropear mi sacerdocio. Yo quiero vivir lo que Dios me pide que viva. Dirigir, pero dedicarme y abocarme a las cosas del Espíritu. Entonces, la Virgen viene a Fátima y dice, quiero una capilla que en mi honor, siempre pide obras, obras son amores y no buenas razones. Por eso yo voy a en este día de gratitud a la Virgen, yo no me puedo quedar dando gracias nada más, en honor de ella, en nombre de ella, digo, levantémonos en armas, rosario, cruz, Eucaristía, sudor, sangre, tiempo. Demos al Señor y no le cobremos al Señor. Porque si le cobramos, mejor no estés aquí. ¿Por qué? Porque te estoy estafando. Te estoy estafando. Que me cobre el ateo. Que me cobre... Bueno, tendría que comer la persona. Claro que tendría que comer porque tendrían 4 o 5 hijos. Y entonces tienen que cobrar. Pero el sacerdote también tiene más de 4 hijos. Tiene 40 hijos y tiene 400 y tiene 800. Pero tiene que trabajar para ti que tienes 4 hijos. O 10 hijos. Tiene que trabajar para ti. Y él no cobra. Es más, tiene que salir a pedir para ti. No solo no cobra, tiene que salir a pedir para ti. Pide para ti. Cristo pide para ti también. Yo voy a seguir pidiendo, no tengo problema. Cristo pide para ti. Pero está esperando de ti la gota de sangre, que sin esa gota, Él no te puede salvar. Hay que tomar la vida en serio, en serio. Hay poco tiempo. Porque se va, vuela el tiempo. Y en la medida que pasa el tiempo, mi corazón sigue haciéndose piedra, piedra. Más piedra, y que cuando quiero reaccionar ya no puedo. Ya no puedo hacer nada porque ya me endurecí. Y entonces que lo único que me queda es hablar. Porque estoy duro para levantarme temprano, estoy duro para trabajar. En lugar de trabajar 8 horas, puedo trabajar 2 horas más para el ser. No puedo hacer un montón de cosas, pues ya estoy duro. Y se va endureciendo mi ser. Entonces lo único que me queda es hablar y decir que soy un gran católico y que hablo en lenguas y que tengo maravillas y que yo y que el Señor no te sirve para nada. Todo eso. Porque no el que diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. Ahora, la semana que viene vamos a tener un congreso en Puebla. Hay que organizar todo eso, hay que trabajar con todo. Vamos a organizarnos a nivel nacional, internacional. Esto supone trabajo, más trabajo todavía, esfuerzo. Pero lo hacemos con alegría y con amor y los invito a hacer un examen de conciencia, a ver si yo he dado la vida por Jesús estos 4 años, si yo di sudor, si di sangre, si di todo, si vivo para Él, si le cobro al Señor, si le paso factura al Señor, si le cobro intereses y impuestos al Señor, ¿qué hago con Él? Yo que tengo la posibilidad de hacer esto, ¿lo puedo hacer por Él? Adelante entonces, los invito a poner el corazón y el alma por sus hijos, por sus hermanos, por sus parientes, por sus amigos, por los sacerdotes, por las religiosas, los religiosos, y por ustedes mismos. Pongámonos a trabajar con todo el corazón. Y vamos a ver cómo sí se puede cambiar Tuxtla, sí se puede cambiar Chiapas, México y el mundo. Sí se puede, porque tres niñitos, con oración y penitencia y muriendo a sí mismo, edificaron un mundo distinto. Muchas cosas han cambiado desde esos pastorcitos, porque el Inmaculado Corazón de María y las consagraciones en el mundo han sido enormes y están siendo. Ahora, me consuela ciertas cosas, mis queridos hijos, muchas cosas me consuelan. Una, he encontrado 5 o 6 santos. Yo pensaba que con uno en mi vida, eso ya es mucho. Yo encontré 5 o 6 santos. Verdaderamente, no puedo decir nombre, no puedo decir nada, pero encuentro personas en nuestra familia y encuentro maravillas que está haciendo Dios en algunos. En todos un poquito, pero en algunos es impresionante, impresionante. Nosotros hemos sido testigos de milagros aquí, milagros aquí, milagros en el todo. Hay testimonios constantes de milagros que está haciendo entre nosotros el Señor. Mi hermano cuando vino aquí estuvo 6 meses, permanentemente sentía el aroma rosa que le dice, ¿qué pasa acá en esta familia? Oh, rosa, no es esa la santidad, ¿verdad? Pero dice, acá hay algo extraño, acá está María, acá está la presencia de Dios. Hay muchos testimonios, no lo quiero dar todos, tampoco es el momento, pero digo, sí hay algunos entre nosotros que están aprovechando esta enorme gracia. Pero de 10 leprosos, uno solo vino. De 10, uno. De 100, 10. De 1000, 100. De 10.000, ojalá 1000. Es la proporción. Vamos a pedirle a la Virgen, en primer lugar, que nos tenga paciencia, que nos tenga cariño a pesar de nuestros límites. Que yo no me canse de exigirles, que no me canse de estimularlos a la santidad, porque cuando yo les diga que todo está bien y son todos buenos y son chicos muy hermosos y que los quiero a todos porque todos son perfectos, yo debo irme. Y eso, yo no vengo aquí a que haya número de gentes, no vengo, porque yo podría haber hecho cosas aquí en Tuxtla para tener aquí miles de personas, estrategias humanas que no hubieran servido para nada. No quiero que venga mucha gente, quiero que vengan los que tienen que venir. Si son muchos o son pocos, no me interesa. Quiero que vengan los que deben, y quiero que se vayan los que deben irse con el tiempo, y quiero que se vaya quedando aquel que quiere morir por Jesús, que de verdad quiere darle todo a Dios, porque si no, esta obra es una más. Y estamos cansados de cosas que no hacen nada, no dicen nada, y que solamente es un cumplido. Queremos que esto se sienta, queremos que se prenda fuego esta ciudad. Así que yo los aliento, después de los 5 años, después de un año más, vamos a abrir las puertas un poco más hacia afuera, si Dios quiere, pero ahora estamos gestándonos, estamos como la Virgen con el niño Jesús en su seno, nos estamos gestando, va a dar a luz, vamos a cumplir 5 años el año que viene, en ese año del centenario de María, vamos a lo mejor a poder salir recién del vientre de María. Pero los aliento a seguir, a luchar, a sacrificarse. Ayúdenme y ayudemos a la Virgen. Ayudémonos entre nosotros. Tenemos la gracia de tener casi 40 religiosos con los que van a entrar y con los que faltan entrar. Más o menos 40. Y en enero, con el retiro, pensamos que van a venir más. Ya casi la capacidad está colmada allá para tener. Pero los religiosos son los que van a atender espiritualmente la comunidad. Son los especialistas. Tienen que estudiar 3 años de filosofía, 4 de teología, hasta las religiosas, para tener algo que dar de verdad, no de palabra. Y tienen que rendir exámenes estudiando de verdad. Y hay que exigir en los exámenes de la mejor manera. No hay que ser piadosón ni paternalista en los exámenes, se lo voy diciendo. Hay que sacar gente preparada y que se vayan los que sobran, de a poquito que se vayan yendo, que nos vayamos quedando sin nadie. Hasta yo me voy a ir y me tienen que decir, que el día que me ven flojo, el día que no cumplo, me deben decir. Y yo soy reemplazable, y perfectamente reemplazable, y muy bien reemplazable. Así que yo también estoy sometido al juicio de ustedes, a la gracia de ustedes. Soy uno más entre ustedes como cristiano, y porque Dios así lo decide, soy primero entre ustedes por ser sacerdote, porque Dios así lo ha elegido. pero soy como ustedes porque soy cristiano y soy más pecador tal vez. No sé, creo, porque nadie lo sabe, creo que sí. Quiero pensar que sí y que estoy lleno de imperfecciones e inmundicias. Quiero pensar porque sí lo es así, pero no lo quiero. Y quiero luchar también, por eso estamos al servicio de la misericordia de Cristo, para que Él nos levante, para que nos ayude, para que no nos desalentemos. ¿Va a haber miseria? Sí, pero tiene que haber grandeza, ¿eh? ¿Mezcla de miseria con grandeza? Siempre va a haber. Pero si hay solo miseria, adiós. Y si hay pura grandeza, es una gran mentira, eso es una soberbia y es una pompa de jabón, una burbuja que nos sirve y es mentirosa. No existe la grandeza sola, es la grandeza mezclada con miseria. Pero tienen que estar las dos cosas, como San Pedro. Señor, lo ha negado, pero ha llorado amargamente sus pecados y seguía adelante. Esa es la idea. Claro que hay pecado, claro que hay miseria, reconócela. Porque si no la reconoces, no te sirve y no saldrás adelante. Reconócela, pide perdón, humíllate y sal. Con un acto de grandeza reparas todas tus miserias. Con un acto de amor reparas todo. Con un acto de amor total y absoluto puedes pasar al cielo sin el purgatorio, como el buen ladrón. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino, porque confió y entregó la vida en ese momento al Señor. Pero siempre está relacionada la salvación con la vida. Por eso hay que darla, no hay que guardarla, que no sirve. Si tú estás lleno de salud y te mueres lleno de salud a los 80 años, 90, te vas a morir igual, pero lleno de salud y bien cuidadito tu ropa, tu cutis, estás bien del hígado, estás bien de qué sé yo, pero el alma se te separó. ¿Y de qué murió? Y ya, por la edad nomás. ¿Y qué? No, tenía todo perfecto, porque vivió atendiéndose a sí mismo. Y gastó, y se gastó atendiéndose a sí mismo. Se murió igual, obvio. Entonces está perfecto su cuerpo, que no sirve para nada, absolutamente para nada. Solamente sirve ese cuerpo, que es consecuencia del pecado, para que te lo coman los gusanos. Y solamente así ese cuerpo está llamado a la resurrección y ahí cambia, porque pasa a ser el mismo transfigurado, pero ese cuerpo que es consecuencia del pecado está destinado a que te lo coman los gusanos. Entonces, acumulemos riquezas donde la polilla y el gusano no lo pueden roer, esa riqueza que es del alma, del espíritu, y démosle eso a ella, a la Virgen. Ella, si le damos uno, lo multiplica en 100. Démosle a ella, tengamos a ella presente y pidamos a ella también que nos dé fortaleza, humildad, amor y que sepamos aprovechar todo lo que estamos dando, los estudios, la formación. No puede ser que en la formación vengan 30 laicos, no puede ser. O sí puede ser, no importa. Que vengan 10, bueno, no importa. Pero que sean conscientes que no podemos amar si no conocemos. Y si no estamos conociendo, hemos renunciado al amor. Si no estamos conociendo, hemos renunciado al amor. Nos hemos establecido en un punto. Y dicen los maestros de la vida espiritual que si tú te quedas donde está, retrocedes. No existe en el amor un punto estable. Eso es lo que creen algunos matrimonios que se destruyen. Creen que ya no tienen que seguir amando a su esposa. Que ya ella tiene que darle, o ya está, solo trabaja y ella, y ya, ahí se murió el matrimonio. Porque el matrimonio es una conquista diaria, y el amor a Dios es una conquista diaria. Y el amor, cuando se detiene, no es amor, tiene que estar en crecimiento constante, permanente. Porque en el momento que tú te frenas, se te cae toda la estructura. Te quedas sin ese amor que pensabas o que tenías como ilusión en tu cabeza, porque la única prueba de que amas son las obras. El que me ama cumple mis mandamientos, dice el Señor.